Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios con un plan específico. Cuando buscamos servir a Dios y a los demás, nos vamos a sentir plenos y completos. Stephanie Campos conversa con los integrantes de la banda 33DC, Banjo Esquilín, Lucy Esquilín y Becky Parrillo. Los tres un día decidieron responder positivamente al llamado que tenían. Hoy han bendecido a miles con su música. Estos jóvenes nos inspiran a responder positivamente para atender aquello para lo cual fuimos diseñados. Escuchemos. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a compartir con tres personas bien especiales que tienen una amplia trayectoria en servirle a Dios, en conocer ese llamado que Él tiene para sus vidas. Y pues nos van a compartir de su historia, de su testimonio, de cómo ha sido estos años poniendo su talento y descubriendo todo lo hermoso que Dios ha puesto en sus vidas. Ellos son tres puertorriqueños, integran la banda 33DC, así que quiero darle la bienvenida a Banjo Esquilín, a Lucy Esquilín y a Becky Parrillo. Bienvenidos a los tres, un gusto tenerlos por acá. La música de ustedes ha bendecido muchas vidas y la mía también, así que fue un honor saber que podíamos tenerlos acá en Enfoque a la Familia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos con Lucy. Vamos con Lucy. ¿Cómo está, Lucy? Bienvenida. Bendiciones. Mucho gusto. Un placer de estar aquí contigo. Gracias. Becky, ¿qué tal? Yo también estoy muy contenta de compartir. Un privilegio. Gracias. Y Banjo. Verdaderamente es un honor para nosotros que nos reciban y que podamos llegar a tanta gente, tantos corazones. Muchas gracias. Bueno, ya son 30 años de la banda. Sí. Muchísimo. Cuéntanos un poco, Banjo, ¿cómo nace esta banda? Nosotros en el año 84 estábamos buscando la manera de tomar el mensaje del Evangelio, de la cruz, y moverlo de las cuatro paredes de la iglesia y llegar a gente que quizá normalmente no llegaba a un templo. Esa idea de jóvenes universitarios, 30 años después, vemos cómo el Señor en su misericordia utiliza la idea, que era más que una idea, sino un sueño de Dios, y lo convierte en realidad. Y pudimos y hemos estado durante todo este tiempo alcanzando mucha gente a través de la música como medio para predicar el Evangelio. Bueno, detrás de cada vida hay una historia. Y acá en Enfoque a la Familia nos gusta mucho conocer las historias personales, conocer un poco más el corazón de quiénes son las personas que por lo general escuchamos en una canción, leemos en un libro. ¿Qué pasó en esa vida? ¿Qué pasó en esa familia para que esas personas abrazaran su llamado? Porque todo lo tenemos, pero lamentablemente no todas las personas lo abrazan, lo creen. Becky, cuéntanos un poco de tu vida, de tu familia, dónde naces, un poco de tu hogar, cómo creciste. Amén. Pues yo tengo la bendición de que pues mis papás también son pastores, así que desde pequeño pues teníamos un ministerio familiar. Mi papá predicaba y mis hermanos y yo y mi mamá pues cantábamos, así que siempre fue una vida así de altar, de iglesia. Pero pues como siempre llega el momento en que uno no hereda la salvación y uno no hereda los llamados, ¿verdad? Así que hay un momento de encuentro personal con el Señor, y yo recuerdo que en la niñez pues sí tomé esa decisión por Cristo. Llegué el momento de la universidad y pues tuve que hospedarme fuera de mi casa para estudiar. Estudié ingeniería en Puerto Rico, pero en el área oeste de la isla, somos del área este. Y entonces pues ahí llega el momento de que uno empieza a descubrir pues lo que de verdad uno es. No es lo mismo pues obedecer y seguir las reglas en el contexto de tu casa, de tu hogar, con tus papás que te observan, a hospedarte en otro ambiente, con gente que no conocen al Señor, y empezar a pensar, yo soy así porque de verdad es mi convicción o porque estoy condicionada a ser así. Así que esa serie de encrucijadas, ¿verdad? De descubrir mi identidad en Cristo, más bien. Y en ese tiempo pues también coincide la entrada a la universidad con la entrada al Ministerio 33DC, que no era algo que como que convergía, porque la carga académica de lo que estaba estudiando era bien fuerte, y también pues los compromisos con el grupo también eran bien fuertes. Y eso fue otro momento de Señor trabajar conmigo, porque yo decía, pero me llama mucho la atención estudiar y me llama mucho la atención el ministerio, ¿cómo me decido? ¿Cómo puedo integrar esas áreas de mi vida? Y con el tiempo pues he ido descubriendo que el Señor no ve mi vida así segregada, sino que el Señor ve mi vida como un todo. Y hay momentos en mi vida donde algunas áreas pues están en prominencia y otras están más sutiles, y en otros momentos en que el cuadro cambia, pero siempre y cuando mi vida y mis sueños y mis ilusiones y mi pasado y mi presente, el mañana, todo está en sus manos, pues hay bendición, hay puertas que se abren y hay armonía, ¿verdad? Y sincronización. Así es. Becky, dijiste algo muy importante y es que te tocó decidir. Y algo que te fortaleció, te mantuvo firme para decidir bien, era lo que tus padres, ¿verdad? Y tu familia uh-huh. había cultivado. Uh-huh. Qué importante que es que los padres de familia entiendan que no hay gente que influya más en sus hijos que ellos mismos. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo te ayudó eso que recibiste a nivel familiar para que hoy, muchos años después, puedas contarnos todo lo hermoso que Dios ha hecho en tu vida? Amén. Y fue más bien el ejemplo. Yo nunca recuerdo a mis papás hablándome por la oreja, diciéndome, es momento de ir a la iglesia, pero sí vi el ejemplo. Yo vi en mi casa momentos que hubo de escasez, mi papá perdió el empleo, y yo vi cómo Dios era el centro en ese momento, y fui testigo de milagros de provisión, ¿verdad? De gente que llegaba a la casa con comida y con las cosas que nos gustaban. Vi momentos de enfermedad, y vi a Dios ahí en el centro. Mi papá viene de una historia hermosa. Mi papá en su juventud era adicto a las drogas, estuvo preso, y ver cómo Dios transforma de verdad, porque en mi casa yo nunca entonces vi un rasgo de esa vida que él nunca, tuvo. Nunca. Mi papá es una persona tan especial y ¿verdad? Llena de la paz del Señor. Así que ese testimonio del Dios que transforma, pues fue evidente en la manera en que nos criaron. Así que definitivamente, pues el ejemplo, ¿verdad? Más que nada, verlos orando, verlos cantando, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, pues esas son las cosas que de verdad transforman. Y que Dios es tan maravilloso, porque en cada generación tiene que haber testimonio. Los testimonios de mis papás me ayudaron a crecer, pero yo también necesito los míos. Exacto. Y entonces estoy en un tiempo así, en mi casa, con mi bebé más pequeño, es un niño con necesidades especiales, pero mucho de lo que yo aprendí de mi mamá y de orar y de esa palabra, pues, ahora mismo, me toca a mí ahora. Así es. Me toca a mí sembrar en esa generación y que ellos vean que el Señor sí tiene un plan, que Dios no se equivoca y que sus propósitos son más grandes que nosotros, a pesar de nosotros. Totalmente de acuerdo. Lucy y Banji, ustedes son hermanos. Hermanos. Cuéntenos ustedes dos un poco de la familia a la cual vienen. Siempre nos gusta mucho conocer eso, porque cuando vemos gente que triunfa, ustedes, gracias a Dios, han triunfado, el ministerio muy conocido, detrás de toda esa historia. Claro. Y para que uno llegue donde está, hubo alguien que sembró, o hay situaciones que pasaron que gente la supera y sigue adelante. Sí, yo creo que cada como dices tú, cada gloria tiene su historia. Uh-huh. Y mucha gente mira el aparente éxito, pero no saben que detrás de cada experiencia hay un proceso. Totalmente. Nosotros venimos de una familia pastoral también. También. Nuestro padre, el reverendo Jacinto Esquilín, y sé que al hablar, estoy hablando a nombre de Lucy también, yo sé que ella está de acuerdo conmigo, que él es nuestro héroe. Sí. Tiene 85 años. 85 años. 57 años de casado tienen nuestros padres. ¡Wow! 50 años de ministerio pastoral. Un hombre que, de la misma forma que tenemos el ejemplo de Becky, en el caso nuestro, nosotros aprendimos a amar a Dios porque él amaba a Dios. Y ama a Dios con todo el corazón. Nosotros vimos en la casa, en distintos procesos de escasez, procesos de enfermedad, un ejemplo incólume, un testimonio vertical de lo que representa amar a Dios. Y yo puedo decir que para mí fue bien importante la escuela bíblica, para mí fue bien importante el proceso de estar cerca de una comunidad de fe que ama y que apoya y que levanta tanto a los niños como a los jóvenes. Pero en el caso nuestro, yo creo que el testimonio en la casa, el alumbrar dentro, antes de alumbrar afuera, provoca que nosotros aprendamos a amar a Dios de una manera individual, propia. Yo recuerdo tener 9 años y llegar a la iglesia donde asistíamos y en horarios del día ir donde el pastor y decirle, yo quiero aceptar a Cristo. Porque yo veía a mi papá en las madrugadas orar. En un momento papi se queda sin trabajo también. Y estamos viendo al Dios de la provisión, que trae el dinero, que trae la llegaba comida. Llegaba la comida, compras a casa con ¿verdad? Con todo lo que necesitábamos para el arroz, la leche, todo ahí. Y era interesante porque había veces que en la noche encontrábamos la puerta de la cocina abierta y pensábamos que alguien había entrado a robar. Y cuando abríamos la puerta, veíamos la mesa del comedor llena de comida. Nunca supimos quién la llevó. Y ese proceso también Es que tengo que interrumpir. Sí. Él lo dijo que yo iba a interrumpir. Porque es que... Pues, ¿tu historia también? Sí, es mi historia también. Claro. Recordamos también a veces cuando estábamos todos durmiendo y escuchábamos a gente cantando y llorando. Y era mi mamá y mi papá orando en la sala de madrugada. Y poco a poco nos íbamos levantando nosotros pequeñitos. Y entonces nos uníamos a ellos a cantar y orar. Así que la canción que podemos cantar ahora nos la ha dado el Señor, pero ellos nos enseñaron a adorar con la canción también. Wow. Y ahora, como yo creo que es parte también del proceso de Dios, primero trabaja contigo en familia, pero luego te convierte a ti como sacerdote uh-huh. o como mujer virtuosa a ser parte de un proceso que te convierte a ti en forjador uh-huh. del corazón y la vida de tus hijos y de tus hijas. Y en el caso nuestro, en el febrero, sí, febrero 13 del 2008, estando en la iglesia, cumpliendo con lo que Dios nos llamó a hacer, cantando, adorando al Señor, después de la segunda canción, el presidente de la junta de la iglesia me hace una seña, me baja del altar y me dice, ven corriendo conmigo, tu casa se está incendiando. Wow. Cuando llegamos a la casa fue pérdida total, nosotros nos quedamos con lo que teníamos puesto. Mi esposa, este servidor y un niño de, para ese tiempo tenía 8 años, mi hija del medio y la más pequeñita también, con lo que tenían puesto. Y fue ver dentro de ese proceso de escasez, de quedarnos en la calle, cómo Dios nos viste, cómo Dios nos da sustento. Mi hijo está frente a la casa y la casa se está quemando. Uno de los diáconos se acerca de la iglesia y le dice, no te preocupes que papito Dios te va a dar una casa nueva. Y un hogar nuevo. Y él le dice, ¿hogar? No, lo que se está quemando es la casa. El hogar somos nosotros, estamos afuera y estamos bien. Y ese testimonio luego del evento que se presenta a la iglesia en pleno y se le explica de que de alguna forma Dios nos guardó y la familia está completa, trae consigo toda una serie de eventos y de procesos que hoy yo te puedo hablar con paz en el corazón y decirte, gracias Señor por el incendio. Porque algo que quizá expone nuestra vida a un momento de escasez y un momento de necesidad se convierte en un tiempo de forjación y un tiempo de dependencia entera del Señor. Hoy mi hijo tiene 15 años, toca guitarra mejor que yo, ministra en la congregación en la que estamos dentro del grupo de jóvenes, dentro del grupo de adoración. Mi hija del medio tiene 13 años y es danzora. Mi hija pequeña tiene 9 años y es danzora. Nosotros no los hemos obligado a ir a la iglesia. Y mi hijo también. Sí, también. Y dentro de esa dinámica, pues uno ve que algo que pareciera venir a la casa o a la familia como un evento de destrucción, un desierto, Dios lo convierte en un lugar donde la nube de día te guía, la nube de fuego en la noche te conduce. Dios te lleva hasta el pie del monte, con su dedo escribe su ley, te esconde en el hueco de la peña y te hace ver su bien. Todos nosotros somos llamados a servir a Dios y a las personas en los lugares de trabajo, estudio y ante todo en el hogar. Vivimos en un mundo egoísta que nos impulsa a pensar solo en nosotros. Sin embargo, tenemos que levantarnos y marcar la diferencia. En Enfoque a la Familia, queremos ayudarle en este tema y para eso le recomendamos el libro De Regreso a Casa, escrito por Sixto Porras. Todos anhelamos tener una familia saludable, pero también al mismo tiempo, tenemos nuestra propia historia que hemos construido de acuerdo a nuestra crianza y a la socialización que hemos recibido. ¿Puedo darles a mis hijos algo mejor de lo que me dieron a mí? Pues claro que sí. Así como todos anhelamos tener una familia saludable, todos tenemos la capacidad para hacerlo. Todos podemos levantarnos y construir una mejor historia, la nuestra. Mañana por esta su emisora podrá escuchar la segunda parte de este tema. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer los productos que le ofrecemos en nuestra tienda en línea. También nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.